FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. La tesis que el mundo, el primero, se derrumba todos los días y nadie puede prever las consecuencias, sobre todo porque el orden cerrado de la aldea global en materia de comunicación nos impide ver la película con sus colores plenos. Más bien diría que son grises. Por ahí aparece algo de Grecia, o el rescate que ha pedido España, y el euro, que no es moneda para los países centrales, sino que desean volver y añoran al peso, digo, a la moneda propia de la identidad de cada estructura de gobierno, que representa la identidad, en algunos casos, del país que lo desea. Si esto es lo que a diario escuchamos en dirigentes locales, provinciales y nacionales, fomentando y dándole mayor volumen a esa tesis que la Argentina crece mientras el mundo se derrumba, falta una brisa, decía un amigo. Ni qué hablar del viento si sopla fuerte. El viento ha soplado fuerte y hoy, digamos que la temperatura, como decían los compañeros de la otra mañana, tiende a ser agradable. Puede elevarse, pero está dentro de lo que se calcula para que el día sea acogedor. Esa espuma tan elevada de ayer ha bajado. No las consecuencias, como todo fenómeno climático-político. Hay que esperar el próximo escenario, que no tiene un nivel de previsibilidad, no hay servicio que lo anticipe, pero sí muchos análisis. Vamos al eje y no nos corremos. El mundo derrumbándose y la Argentina creciendo. De un trabajo que hizo en el día de ayer Fernando Ochoa, entrevistando al intendente Mariano Hues, a lo cual agradecemos la predisposición a charlar con algunos temas que nos interesaban. Fue el primer dirigente que escuché en este tiempo, en estos últimos meses, utilizar una palabra muy conocida, muy apropiada y altamente utilizada en momentos de crisis. Hues dijo ayer, es tiempo de austeridad. Y me parece sensato que un dirigente pueda correrse un poco de la altísima temperatura verbal, de la pirotecnia discursiva, y señale lo que efectivamente está pasando. Ese momento, esa reflexión de Hues al decir es un tiempo de austeridad, no es otra cosa que entender aquello de la sintonía fina de la única manera que se puede entender. Austeridad, ¿comprenden ustedes? No hay reclamos posibles que superen aquello que más o menos se pauta. Si es tiempo de austeridad, es tiempo de hacer un ajuste. Pero la palabra no es aplicable al diccionario ni al vocabulario kirchnerista. Necesitamos mantener en alto, me decía un dirigente, lo que supimos construir en todo este tiempo de verdaderos símbolos y cambio de paradigmas sociales, políticos y culturales. pero un dirigente que tiene experiencia, que recorrió provincia, nación, volvió al municipio, habla de austeridad. Y lo habla desde su lugar. Que las cuentas no cierran. Que los números no dan. Que no se puede gestionar sin dinero. Bueno, antes aún con dinero se gestionaba mal, pero hay un reconocimiento que la dificultad de provincia se traslada a los municipios. Y entonces los municipios le reclaman a la provincia y la provincia está esperando que Nación le baje algo, como si se tratara de un rezo al Supremo para que éste entienda que los fieles están en situación de emergencia. Y entonces la espuma esa que creció ha bajado luego de la conferencia de prensa de ayer de Hugo Moyano, luego de comprender que era más conveniente concentrar las fuerzas en un paro general, el primero en la era acá, convocado por un ex aliado kirchnerista. El primer paro. ¿Y los paros de la CTA en dónde quedan? Los de Micheli. O las jornadas donde Yasky también denunciaba lo que está denunciando desde hace tiempo Moyano. No me parece apropiado ni objetivo decir que es el primer paro. No, hubo muchos paros. Es sí real decir que se trata del primer paro convocado por alguien que estuvo hasta ayer aliado al gobierno y que hoy se planta como adversario del gobierno. Allí sí. Allí es justo, es calibrado. El título, la bajada y el desarrollo de la nota. La adhesión alcanza hasta el Partido Obrero. Irá a la plaza el Partido Obrero. Con una consigna. Ya que se está reclamando, vamos por más. 7.000 pesos de básico. Bueno, no importa la cifra en este momento. Es la lectura. La lectura del Partido Obrero, que trataremos en la mañana de hoy de charlar con algún dirigente a nivel nacional, lleva a comprender la magnitud del evento político-climático. Es correr a los personajes y ubicarse en la sintonía gruesa. Quiero decir, parece que algunos comprenden que no es el momento de apelar a ciertos pruritos para saber quién va o quién no va, sino saber que se abrió una ventana, una endija, vamos a decirlo así, por donde podría circular un cuerpo de trabajadores con sus representantes y organizaciones políticas y partidarias que tiendan a forjar un equilibrio sobre una conducta dominante. Lo que estoy diciendo, lo vas a escuchar hoy también en este programa, es ni más ni menos que la discusión de otro sistema de conformación política, otra arquitectura de discutir poder, que ayer lo explicó muy bien el concejal Pablo Lombardi en una entrevista que le pude realizar, que se adhiere a la declaración de Moyano cuando dijo ya no es lo salarial. Agradecemos el acuerdo, la propuesta del 25,6%, 25,5% pagadero en tres partes para los camioneros, pero ya ese no es el tema. Se fue más allá de lo que algunos creían que podía avanzar el gobierno y camioneros, o Moyano. Hay una denuncia penal, la firmó Randazzo contra Hugo Moyano y Pablo Moyano. Hay una multa de 4 millones de pesos y la amenaza vigente de retirarle la personería a este gremio tan poderoso que hizo poder con el acompañamiento de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero si en este comienzo del programa traigo en la editorial al Partido Obrero, con las caracterizaciones que ustedes ya saben que hace el Partido Obrero, y no estoy ni calificando ni descalificando, estoy diciendo las consideraciones del Partido Obrero, es que Hugo Yasky demostró ayer su máxima coherencia. Y en esto de la deformación de la noticia, que parece ser la materia que más se enseña en los claustros y en la práctica, los medios afines a el gobierno dijeron la CTA no acompaña. Corresponde decir la CTA, una parte de la misma, que conduce Hugo Yasky. La otra parte de la CTA, que encabeza Pablo Micheli, no hace poco tiempo realizó un paro nacional y tuvo un alto acatamiento. Yasky dijo que comprende, que entiende, que acompaña, que ratifica aquello de asignaciones familiares y el mínimo no imponible. Pero no es el momento adecuado. Por lo tanto, digo, es coherente. Después se suma, en la ya recurrente, no por ello interesante, hipótesis, que todo lo que vaya a contramano de los designios de Cristina Fernández de Kirchner tiene un resorte para que se despliegue la desestabilización. Y tenía que estar en sintonía de todo lo que dijo el gobierno, sus representantes, en ausencia de Cristina Fernández de Kirchner. No podía Yasky correrse de esa sintonía fina de Randazzo, de Vudú, de Mariotto, de Berni, un militar. Se olvidan algunos. Se olvidan que Berni es un gran militar. Y el Hugo, bueno, que marchó con el Hugo malo en Rosario en algún momento, no hace mucho tiempo, ahora lo acusa de desestabilizador. No directamente, sino que una marcha, un paro de estas características, hace al juego de la derecha. Blaquier, que es Techín, Rollo, Macri, papá, representación política hoy de la derecha, lo charlaba ayer con Lombardi. ¿Quién? La oposición es una caricatura. No hay una figura a construir rápido que pueda catalizar el fenómeno. Quien está convocando es Moyano, peronista. Dirían incluso aquellos intelectuales de izquierda, bien conceptuados, que el peronismo es policlasista y además tiene muchísimas contradicciones. Al momento de justificar a algunos intelectualoides de izquierda, cualquier barbaridad que se cometa en nombre del progresismo y el desarrollismo falso apelan a esta consigna. Quien está convocando al paro es un peronista que fue leal con Kirchner. Tal vez la figura más impactante, más graciosa, no por ello de mayor comprensión, fue la entregada ayer por el concejal García en estos micrófonos. Era una familia. Papá murió y se fue al cielo. Y la mamá está tirando la chancleta y el hijo está enojado. Así de bizarra puede ser la instancia como así de severa en el análisis y la práctica, porque serán varios los que vayan a Plaza de Mayo el próximo día miércoles, y aquellos que marcharon en una y otra oportunidad, quienes defendieron la figura de Moyano y se olvidaron de su pasado juvenil en Mar del Plata, armando la lista de los que después serían capturados, cazados por la AAA, de esa parte nadie cuenta. Queda claro que esas pequeñas contradicciones siempre son negociables. Y ahora, el que era un líder viste que se utiliza mucho. Rubio, alto, de ojos claros, se volvió un negro, morocho y peronista, Moyano. El de siempre para nosotros. Pero en esta instancia, lo que vamos a tratar de comprender en el programa de hoy es quienes se animan a no perderse la opción de la ola, y no la de Toffler. No es ni la tercera ni la cuarta. Es la instancia en donde muchos, muchos han pugnado para que los trabajadores sean una sola célula, un bloque. No es posible porque la CTA de Yasky decidió, una vez más, comprender que el lugar que tiene es al lado del gobierno. Cueste lo que cueste, y es reconocible, y hay que admitir esa posición. Es interesante, es coherente con lo que ha hecho Yasky y con el pensamiento de Hugo Yasky. Te decía, el Partido Obrero, creo que la CCC, está descontado que a la plaza vaya la Federación Agraria. Es un fenómeno más político, no tiene que ver con lo sindical. Se va gestando, y de aquí al miércoles habrá innumerables foros de análisis, de estudio, de críticas y acompañamientos. Bajó la espuma, usted podía cargar nafta, que es lo que le interesaba y le preocupaba. El abastecimiento marcha bien. Ahora, las consecuencias hay que esperarlas. Y no como decía alguien ayer por allí. El resultado lo pagamos todos. Hace muchos años que pagamos resultados. Bastante, bastante. En el pago, en la contribución que hacemos, la peor de todas es el silencio. Y creer que esto está ajeno a nuestra realidad, ya sea desde la miseria individual o desde la ambición colectiva de vernos en otro plano. Integrantes y protagonistas de una nueva película. 9:24 minutos. Esto es Recorte Informativo. Mi nombre es Rubén Bustamante. Hoy reemplazando a Cintia Medina, a quien le mando un beso, que se recupere pronto, que le esperamos aquí. Con Fernando Ochoa hasta las 12. Mamita, ya venimos. Silencio, que no es silencio.

avanzar en la conciencia de los trabajadores, ¿no? De avanzar en los términos de pensar en qué proyecto de país uno quiere vivir y no solamente quedar aferrado a las discusiones estancos que tienen que ver con una paritaria o con una cuestión reivindicativa de un solo gremio. Y eso fue el ejemplo de lo que fueron las luchas del MTA que nosotros de la Juventud Sindical tomamos, fue lo de la CGT que resiste en la pelea en el 2000-2001 contra el gobierno de la Alianza, y tiene que ver también con la fue la constitución de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista y la de la Juventud Sindical, ¿no? Ahora, vos en muchas oportunidades dijiste hay matices. Te pregunto si hoy es blanco o negro. No, mirá, un gran pensador argentino del peronismo, John William Cook, decía que entre las ideologías del capital y la ideología de los trabajadores no hay matices, ¿no? Es un tema sumamente difícil. Actúa la justicia, en muchos casos actuó sin que nosotros tomáramos conocimiento, como fue el caso del barrio Bon Giovanni, y puestos en este momento, digamos, necesitaríamos que cesaran las ocupaciones para poder ordenar las posibilidades concretas que tiene nuestro territorio. Tenemos voluntad política de desarrollar planes de lotes, pero evidentemente no hemos podido hasta ahora. Ahí cuando baja tiene que entrar justa la voz. En ese momento. Y como nosotros queremos vender, porque todo lo que hacemos en Recorte Informativo tiene una característica de venta, ¿sí? No vamos a poner ni la entrevista con Mariano Hueso en este momento, ni la de Pablo Lombardi, sino la de Oscar Retuerto. Oscar Retuerto, que es integrante de la CTA oficial. Y no tengo dudas que es la CTA en el orden local, la conducción, porque es la que ganó en aquellas elecciones, de donde se confirmó a Mariana Cattaneo como secretaria general de Suteba Merlo Moreno. Así es. Ayer la convocatoria a Retuerto era para charlar sobre cuestiones relacionadas con la tierra y lo que se le reclama al Iduar, ampliando lo que había expresado esta semana cuando fue entrevistado por Cintia Medina en este estudio. Pero claro, la conmoción que ha generado ese cruce intempestivo y casi infantil de doblar la apuesta todo el tiempo hasta que definitivamente quedó consagrado el paro, la denuncia penal y la multa, Moyano gobierno, gobierno Moyano, siendo un dirigente social y político, teniendo posición clara y adhiriendo a las políticas y lineamientos que hasta aquí Yasky ha establecido, y estoy hablando de la conferencia de ayer, estoy hablando anterior en esa dirección, Oscar Retuerto tuvo que dar una opinión. Se la pedí sobre la marcha, Moyano, el conflicto, asignaciones, camioneros privilegiados y el resto más explotados que los camioneros. Bueno, la historia es así. En nuestro país ningún sector sindical, no digo que esté en contra, sino que no esté reclamando asignaciones familiares para todos los trabajadores y elevar el piso del mínimo no imponible. Desde la CGT Azul y Blanca hasta la CGT de Moyano, la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, la CTA Lista 1 de Pablo Micheli, organizaciones sindicales de izquierda, no hay, en eso digo, hay un consenso unánime. A ver, yo creo que desde mi punto de vista tiene un matiz trágico lo que está sucediendo, porque no hemos podido avanzar en un camino de unidad dentro en el seno de la clase trabajadora para poder empujar estas cosas. Digo, se tuvo que dar a raíz del choque de dos locomotoras por discusiones que son muy profundas, que van más allá de esta discusión de fondo que estamos hablando. Hay muchísimas cuestiones atravesadas, intereses tanto desde el perfil de nuestra Presidenta de la Nación como desde el compañero Hugo Moyano, intereses que trascienden otras cuestiones también. Por eso digo que tiene un matiz trágico. Yo creo que en este momento, en realidad, esto que estamos viviendo tendría que haberse dado como el broche de oro de la elaboración de un debate político de todas las organizaciones de trabajadores de nuestro país, que estemos discutiendo la cuestión de fondo. Porque yo no sé cuánto de efímero tiene esto, cuánto durará, a ver, qué pasará la semana que viene, si en 15 días seguiremos de la misma manera. Yo tengo un gran respeto por la lucha del compañero Hugo Moyano, porque hemos, en tiempos muy difíciles en este país, hemos estado de la misma vereda, y ya era demasiado que en los años 90 un sector de la CGT le brinde batalla al neoliberalismo y se ponga la camiseta de la defensa de los derechos de los trabajadores. Para nosotros eso es sumamente valioso, y conozco muchísimos compañeros valiosos dentro de la línea que conduce el compañero Hugo Moyano. Pero bueno, a ver, digo, no sé cuánto de efímero tiene esto, qué proceso se dará en el tiempo, porque la verdad es que estamos acostumbrados que distintos sectores, en eso tiene mucho que ver la lógica corporativa, también está instalada en el sector que yo represento, digo, ¿no? Esto nos atraviesa todas las organizaciones sindicales. Uh-huh. Nos vamos acomodando, depende de los intereses de nuestra corporación. Entonces, si me favorecen, soy súper amigo de un gobierno en determinada etapa. Y si no me favorecen, soy el enemigo número uno cuando las condiciones objetivas no han cambiado. Entonces uno dice, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué antes no? ¿Y por qué quizás mañana tampoco? Quizás mañana estemos de vuelta a una situación de armonía entre algunos sectores sindicales y el gobierno nacional. Por eso te digo, yo creo que son situaciones muy complejas que tienen que ver con cuestiones de fondo también que atraviesan a cada organización de trabajadores. Y ahí está el análisis y la mirada. Es peligroso, no es lo deseable. No fue la construcción y la constitución de una fuerza muy bien organizada que llegue a este punto. Hay plena coincidencia en lo que expresó en el día de ayer Oscar Retuerto, de lo que después vas a escuchar de Pablo Lombardi. Tal vez se aceleró todo, no era el momento, pero bueno, la historia se escribe así también, y con estos protagonistas. La segunda parte es más personal, porque le pregunté a Oscar Retuerto, dirigente de la CTA, también dirigente social, que está trabajando mucho por la construcción de una nueva forma política que deje atrás, por lo menos acá en Moreno, esos resabios de punteros y clientelismo, para pasar a otra lógica, así dicen. La pregunta para Retuerto, ¿va o no va a la plaza el miércoles? ¿Y qué es lo que está en juego para decidir personalmente si participa del paro general con movilización a Plaza de Mayo el próximo miércoles, que convocó Hugo Moyano en el día de ayer? No hemos marchado juntos, pero hemos hecho una movilización reclamando estos mismos puntos no hace mucho tiempo. No hemos marchado juntos, digo, con los compañeros encabezados por Pablo Micheli. Claro. Pero también nos hemos movilizado, también a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a la Gobernación, la semana que viene a la Casa de la Provincia. Teníamos una agenda planteada con respecto a estos puntos. A ver, si vos me decís cuál es el camino, y yo creo que hay que caminar en la unidad de discutir profundamente este tema y ver qué agenda nos damos como trabajadores. Ahora, si me llaman o no a la plaza, si voy o no, yo digo, es otro tema. Yo digo, ¿qué se gana? ¿Qué se pierde? A ver, también de cara a la sociedad, yo hay cuestiones de forma que no comparto. Yo creo que aún las organizaciones sindicales no podemos darnos una agenda política de espaldas a la sociedad. Yo creo que estos sucesos que estamos viviendo, un mínimo porcentaje de nuestra población lo apoya. Mínimo, ¿eh? Como nos ha pasado a nosotros también en nuestro momento. El tema es que cuando nosotros un sector de la población importante nos daba la espalda, básicamente la clase media, y éramos los negros villeros que cortábamos las rutas. Ahora estamos hablando de trabajadores con un ingreso privilegiado en este país, ¿sí? Porque un compañero camionero no gana lo que gana un compañero que trabaja en negro, 3.000, 4.000 pesos. No, pues eso como, vos sabés que yo y esta discusión eso. No la da nadie. ¿Eh? Bien. No, trabajo en negro. Es una de las tragedias de nuestro país. Nosotros sí. Hay compañeros lógicamente que sí, pero estoy hablando de los actores involucrados. No, bueno. La lucha contra el trabajo en negro. Es una de las tragedias que atraviesa nuestro país y que impactan fuertemente nuestro pueblo. Bueno, yo lo decía en la editorial, no es que sean privilegiados ellos. Ellos están ganando en función de su capital de trabajo y de su menor nivel de explotación o máximo nivel de explotación, pero bien remunerado. El problema no son ellos, el problema es qué nos pasa a nosotros, al resto, que vemos a ellos como privilegiados. Tal cual, no. Eso es muy claro. Eso está claro. Es muy claro. Y vivimos en un país que da para que el promedio de los trabajadores gane muchísimo más de lo que están ganando. Pero yo creo que eso tenemos que discutirlo. O sea, no podemos encontrarnos en la calle cuando hay un quilombo y después cada uno a ver quién arregló con quién se acomodó con quién sigue en contra. La unidad de la clase trabajadora se gesta por los intereses de la clase trabajadora, no importa lo que diga el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que diga Scioli o Mariotto, o lo que diga tal o cual sindicato hacia dentro de cada organización. Yo creo que en eso tenemos un debe muy grande, estamos muy atrasados en ese camino, porque los que no tienen representación legalizada, entre comillas, son los que siempre terminan perdiendo. En este caso, millones de trabajadores en negro que seguimos teniendo en nuestro país. Yo escuché muy pocas veces que se nos caiga en la discusión profunda y en la negociación con el gobierno la representación de los trabajadores informales. ¿Y quién es el que mejor contrata en negro en cantidad? El Estado. El Estado. Ahí vamos con Marcelo Ramal. Primero comentar que escuchaste el testimonio de Oscar Retuerto, que es un dirigente de la CTA, hablando de la importancia de poner en foco entre tanta ensalada, decía ayer, entre tanta mezcla, lo que es el trabajo en negro. Y le decía al final a Oscar Retuerto que es el Estado quien más contrata en negro, quien más terceriza, quien más somete. Está Marcelo Ramal, que es un alto dirigente del Partido Obrero. Ramal, tenga usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. ¿Cómo está? ¿Ustedes van a la plaza el próximo miércoles? Sí, vamos a concurrir y vamos a llamar en todos los gremios donde tenemos una intervención a realizar una movilización y, en la medida de lo posible, parar incluso allí donde sindicatos que están en este momento completamente dominados por el kirchnerismo no quieran hacerlo. Entendemos que están colocadas dos reivindicaciones muy importantes, que son la derogación de este impuesto al salario, la entrega de asignaciones familiares para todos los trabajadores, en un momento donde la política oficial está imponiendo una confiscación impositiva sobre casi 2 millones de trabajadores y dejando a cada vez más compañeros sin el derecho a cobrar el salario familiar. No se nos escapa que el acuerdo salarial a la baja firmado en el día de ayer por el sindicato camionero de Moyano es un golpe a esa misma movilización. ¿Por qué? Termina de sancionar o de cerrar un proceso de paritarias con techo, un proceso de paritarias que también en el caso de los camioneros deja un aumento de salario que está por debajo de la inflación, preservando toda nuestra reserva y nuestra independencia frente a una burocracia sindical que ha entregado las paritarias como lo ha hecho en otros años. Entendemos que el lugar de los que siempre hemos estado denunciando el impuesto al salario del kirchnerismo y denunciando una política de ajuste es ganar las calles el día miércoles y colocar todo este programa a la consideración de los trabajadores. Cerrando la negociación al 25,6, ¿se ratifica Moyano como un burócrata sindical? Sí, lo era antes incluso de esta negociación. Es indudable el propósito de Moyano es colocar una serie de reivindicaciones obreras al servicio de una especie de coalición opositora que le estaría intentando formar y donde evidentemente está jugando con Scioli, con Lavagna, hasta probablemente con el propio Alfonsín. ¿Y cómo quedan ustedes, Ramal, en el análisis? Porque las críticas a Moyano que hace el Partido Obrero las conozco por todas las notas que hemos hecho aquí. ¿Qué es lo que cambia para aceptar? Porque es una invitación que hace Moyano a participar de la marcha y paro el próximo miércoles. Ya escuché, es decir, la categoría tiene que ver con las reivindicaciones. Pero ustedes no van a quedar fuera de... No quedan fuera de... Fueron detrás de Moyano, no están fuera de eso. No, ocurre lo siguiente. Nosotros siempre hemos reclamado que la CGT debía adoptar una iniciativa de movilización y de lucha frente a esta cuestión del impuesto al salario. Es decir, a ver, solamente para entenderlo, se prescinde de la valoración y análisis de la figura de Moyano y se potencia lo que es la CGT en la calle. Sí, nunca se puede prescindir de la figura de Moyano. Inclusive hay que alertar a todos los trabajadores de esta paritaria a la baja que la negociaron el día de ayer. Pero ocurre lo siguiente, nosotros hemos señalado siempre que la CGT no movilizaba por reivindicaciones tan importantes como las que están planteadas ahora. En una circunstancia de que por los motivos que fuera, por la crisis política, incluso por la insatisfacción que existe en muchos trabajadores y también en los camioneros, en una circunstancia como esta donde la CGT resuelve movilizar, los que hemos criticado la falta de movilización, tenemos que estar en la movilización. Señalar sus límites y buscar abrirle un rumbo a los trabajadores que van a ir allá, y sería muy necio de nuestra parte regalarle a Moyano la instancia de la movilización y no estar allí en las calles colocando un programa diferente al de Moyano. Bien, bueno, ahí es muy claro. Cuando decía prescindir de la figura, me voy a corregir, es ponerlo en un plano secundario. Claro, ¿sí? Uno puede... Ustedes lo que están haciendo es poner en un plano secundario la figura y la historia de Moyano. Tenemos una posición de neutralidad que sería muy negativa en un momento donde el gobierno ha sacado la gendarmería a la calle. Hay que denunciar esto también. En el día de ayer, el gobierno colocó las fuerzas de represión para tratar de militarizar la huelga, bueno, y posteriormente inclusive llevó adelante una tentativa de intervención del sindicato camionero. Frente a esos hechos no podemos permanecer neutrales. Si Moyano tiene que ir preso por las cuentas que tiene en Suiza, que vaya preso. Pero si el sindicato camionero es ilegalizado por el gobierno, nosotros vamos a denunciar al gobierno por eso. Clarísimo, Ramal, le agradezco mucho la participación en el programa. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Clarísimo. ¿Viste cuando no hay nada más que agregar? No quieren ser neutrales. Además, uno imagina un paro de alto acatamiento y mucha masividad. No pueden no estar ahí. Con esta pretensión del Partido Obrero, que es tratar de imponerle, o seducir sería la palabra más adecuada, a los hombres que acompañan a Moyano y a aquellos que tienen una definición, una identidad peronista, un programa de izquierda. Esto es como creer que en este momento el sol desaparece y cambia por la luna, entonces tenemos un manto de estrellas encima. Es imposible. Alguno diría que de la utopía vive el hombre, ¿sí? Pero entonces el Partido Obrero, como decía en la editorial, marcha el próximo día miércoles y estará allí con sus banderas. Y las aclaraciones siguen siendo importantes. Para el Partido Obrero, Moyano es un burócrata. Para el Partido Obrero, si Moyano va en cana por las cuentas en Suiza, está bien. Para el Partido Obrero, si hay una denuncia penal y se lo mete preso a Moyano por haber convocado una huelga, es inaceptable. Y denunciaría al Gobierno Nacional, porque si cae Moyano, un peso pesado, para el resto que queda. Dame un separador, Fernando, y voy a leer este comunicado de prensa, que no es un comunicado de prensa, lo voy a aclarar. Es el informe pedido de solidaridad de Gabriel. Porque de esto no se va a hablar. Pero estoy seguro que no se va a hablar en ningún medio masivo porque no vende. Y además porque está vinculado un alto diputado del Frente Justicialista para la Victoria. Entonces, mejor no hablar de estas cosas. Que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. Que se, en el fondo sabe que se vayan todos en la cocina clave de que la... Se puso en contacto con nosotros, dice el Mike que llegó a la radio. Gabriel Lambruscini. A raíz de una grave situación que está atravesando. Lo que informa en su muro de Facebook, como una primera difusión de lo que sucede, es lo siguiente. Antes de leer lo que se cuelga y que es accesible a todos aquellos que tienen esta forma de incomunicación y que por ahí sirve, es que Gabriel Lambruscini participó de las actividades solidarias que se hicieron allí en CRAF, Panamericana, ¿te acordás? Pero además Gabriel es docente, es cantor de tangos, y participó en lo que se conoce como la campaña Fuera Magallanes. ¿Te acordás? Que este año lo trabajamos. Magallanes, un represor, estuvo en el circuito Camps, Checolás, un milico, que llegó a ser consejero escolar porque integró la lista del Frente Justicialista para la Victoria, porque no solamente accedió al cargo de concejal, de consejero escolar, perdón, sino que fue ungido por el intendente como presidente del consejo escolar, aún estando la campaña. La campaña se hizo después que esa lista resultase triunfante de las pasadas elecciones, estoy hablando del año 2011. Y se hizo la campaña Fuera Magallanes. Fuera del Consejo Escolar, cárcel para Magallanes. Es muy impresionante porque Magallanes fue denunciado en el año 2004 por Gabriel Mariotto, que no era vicegobernador. Creo que estaba en la Universidad de La Matanza. Mariotto, dando clases de periodismo, no este que hoy exige, sino el que él sabe que funciona. Entonces, Mariotto lo señaló a Magallanes como el López Rega del intendente en ese momento. Y estas cosas de la vida, que son llamadas por algunos contradicciones, en la lista del Frente Justicialista para la Victoria del año pasado, estuvo Scioli con Mariotto, y estuvo el señor Magallanes. Todos en la misma lista. A eso le llaman contradicciones y lo discutimos muchísimo en este programa. Dice, atención a todos mis contactos, estoy en un problema, y es porque está en un problema que lo leemos. ¿Ok? Necesito de la solidaridad. El día martes por la tarde tuve una discusión con un vecino, diputado del Frente para la Victoria. Por la noche, cuando quise salir de mi casa, hicimos 5 cuadras con el remis y se nos cruzó un auto Twingo gris. Me bajaron del auto, me esposaron, cual si fuera un delincuente, y me llevaron a la comisaría cuarta de escalada. Recién ahí me entero, por dichos del responsable de la comisaría, oficial Vega, que estaba allí porque me había metido con un peso pesado. En ningún momento se me mostró ningún tipo de denuncia ni nada que se le parezca. Estuve allí hasta la madrugada, previo paso por el cuerpo médico y firma del escrito hecho por el policía escribiente, que como se sabe, si no lo firmas, no salís. Como verán, todo muy, pero muy irregular. Lo más grave viene ahora, pasando ya las 36 horas del episodio. Quiero salir de mi casa y el Twingo gris está en la puerta. No puedo salir de mi casa. ¿Querés saber quién es el diputado? Ya te lo vamos a contar. Evidentemente, dice el cierre, ellos tienen una seguridad distinta que los ciudadanos comunes. Como igual tengo que salir, les pido a todos mis contactos que se solidaricen conmigo y que estén atentos de lo que pueda sucederme. ¿Qué hizo Gabriel? ¿Discutir con un diputado? ¿Qué hizo Gabriel? ¿Participar de la campaña Fuera Magallanes? ¿Qué hizo Gabriel? ¿Ser solidario con los trabajadores de Kraft? No se le puede discutir a un diputado. Es demasiado. Y si es un diputado progresista que no acepta ningún tipo de discusión. No sé si llegamos a veces a comprender la naturaleza de los hechos. Tengo una enorme preocupación en numerosas ocasiones de que no entendemos la naturaleza de los hechos. Un ciudadano de a pie, como suele decirse, discutió con un diputado. Y el ciudadano de a pie fue interceptado por un pequeño auto gris y lo trasladaron a una comisaría. Y le habrán pintado los dedos. Le hicieron firmar un papel, si no, no sale. ¿Qué papel firmó el ciudadano de a pie? Se metió con un peso pesado. ¿De qué manera es meterse? ¿Viste esto de los fueros? Los fueros y los fueros. La impunidad, la prepotencia y el abuso. Los autoritarios. Desde hace 20 minutos Fernando está buscándolo a Gabriel. Y si no a Nora Kersia. Y si no a algún compañero de Lomas. Algún compañero de Lomas va a charlar con nosotros, porque la forma de ser solidarios con la situación es hablar bien alto, bien fuerte y bien claro de lo que ocurre con Gabriel Lambruschini. Es muy, muy, muy impresionante. ¿O no? Resulta creíble para nosotros. 10 de la mañana, 2 minutos, tanda de la hora y venimos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

presentación telefónica y charlamos con Alfredo Grande, que es el columnista de los días viernes. La propuesta, a partir de lo que él escribió en la agencia Pelota de Trapo, Gorilopolio, segunda parte. Creo que es esto. Resulta interesante para reflexionar. Presentación y charlamos con él. En Recorte Informativo, la realidad social en el pensamiento crítico de Alfredo Grande. Alfredo Grande, buen día. Rubén Bustamante te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vos sabés que lo que charlaste la semana pasada con Cintia, a propósito de, yo diría, la palabra gorila tan aplicada para el desconocimiento y la ignorancia, tiene por estas horas un mayor asidero en la división y en el manicaísmo tan propio del gobierno, que muchos se suben, insisto, por desconocimiento e ignorancia, pero parece que resulta altamente efectivo. Lo escribiste en la segunda parte de Gorilopolio, ¿a partir de qué? Bueno, en realidad, cuando viste, vos introducís un concepto, una idea, yo en general insisto, una vez en Pelota Trapo escribí una serie que se llamaba Retroprogresismo, ¿no? Que también me parece un término interesante. Y esto de Gorilopolio, en un momento dado, con el primer trabajo, bueno, tomé la referencia esta de acusarlo a Osvaldo Bayer de gorila, con lo cual intenté mostrar que ya el término había desbordado de su origen y por lo tanto ya se utilizaba como una discriminación política bastante grave y con un fundamento absolutamente genérico, ¿no? O sea, todo aquello que no respondiera a un determinado canon político o incluso específicamente kirchnerista era gorila, ¿no? Con lo cual, bueno, al decir tanto no dice nada, ¿no? Creo que en una semana yo escribí la segunda parte de Gorilopolio el miércoles, mientras se sucedían los acontecimientos, y Moyano anunciaba su paro general desde la Sierra Maestra. Entonces, bueno, tiene ya un color más interesante, más fuerte, porque ya Moyano es un agua fuerte porteña, digamos. Ajá. Ya no estamos hablando de alguien ligado absolutamente a la columna vertebral, o sea, el movimiento obrero organizado, ese mito peronista irrenunciable. Sin eso no es lo más parecido a los obreros que tienen los peronistas. Claro. Claro. El movimiento obrero organizado. Y entonces, bueno, no es moco de pavo, más allá de todas las cosas que lo pueden decir, que hay muchas para decirle, ¿no? Y todas justas, el hecho político está lanzado, y bueno, como tantos momentos de la historia, aquellos que tenemos un poco más de 60 años los hemos visto, de alguna manera el peronismo es un movimiento hasta que deja de ser un movimiento, hasta que se estanca, ¿viste? Uh-huh. Un río que se estanca, las aguas empiezan primero a bajar turbias y después quedan turbias y no bajan más, ¿no? Que es el riesgo que está pasando. Yo personalmente creo que esta convocatoria, esta huelga que llama Moyano, yo no... Bueno, no es que no me voy a adherir porque yo no parte. Sí, en realidad partir es con el sindicato, a la gremial docente, ¿no? Que no sé qué va a hacer, tampoco me va a preguntar, pero yo personalmente creo que sumar otras fuerzas peronistas de izquierda o directamente a la izquierda a esta bravuconada de Moyano me parece un dislate grave, ¿no? Y en última instancia le favorece al kirchnerismo, ¿no? Porque va a tener la gran oportunidad de meter nuevamente a toda la oposición en la misma bolsa, ¿no? Que es las delicias del kirchnerismo, es eso, ¿no? Es decir, unificar en lo que llama la OPO a una masa heterogénea, con lo cual mata no dos pájaros de un tiro, sino muchísimos pájaros, ¿no? Y a veces sin disparar ni siquiera un tiro, ¿no? O sea que me parece que esta convocatoria, que yo la voy a seguir muy de cerca, porque obviamente hay muchos compañeros y compañeras que están ahí dando vueltas, bueno, veré si puedo escribir algo antes que sea demasiado tarde y se cometa este error fundamental, ¿no? De oponerse al kirchnerismo desde la convocatoria de Moyano, ¿no? Es decir, no debe haber peor manera de oponerse al kirchnerismo que desde la convocatoria de Moyano, ¿no? Vos sabés que entre tantas barbaridades que se pueden escuchar en estas horas y además la impunidad de algunos que portan micrófono a diario, Aníbal Fernández dijo que esto de las tercerizaciones que existen en el mundo laboral se llevaron puesto a un pibe, a Mariano Ferreira. Sí. Es decir, Fernández se olvidó que él estaba en el gobierno, que tenía responsabilidad y tiene responsabilidad en la zona liberada al momento de matarlo a Mariano. Claro. Voy a que, además de lo que se puede escribir, lo que está muy arriba, muy expuesto, es la impunidad. Sí, todos los aspectos. En el discursivo, en lo político, en lo sindical, en lo social, se va naturalizando. Yo creo que eso es altamente peligroso, porque abre el juego a cualquier instancia, porque se cree, y vos lo decís bien en el aforismo implicado, todos somos iguales entre la ley, pero la ley no es igual para todos, es una ley burguesa. Exactamente, exactamente. Yo creo que lo que vos señalás, bueno, pero además son 10 años de el asesinato de Maximiliano y Darío, y también hay muchos de los responsables políticos que están en funciones de gobierno. Entonces, esto que vos señalás es justamente así. Ahora, yo creo que un reclamo justo no valida todo. O sea, yo he escrito en Pelota Trapo últimamente, y en otros lugares, pero digo Pelota Trapo porque es que tiene más relevancia, artículos muy críticos del kirchnerismo. Pero al kirchnerismo, si vos... Mirá, yo tenía un aforismo que era... No es lo mismo correrlo a Néstor, ¿no? En ese momento vivía Néstor. No es lo mismo correrlo a Néstor y Kirchner por izquierda que de la izquierda mirarlo correr, ¿no? O sea, creo que todas las críticas, y algunos que son más que críticas, reproches, como es el Afer Vudú, por ejemplo, la masacre de Once y tantas otras bestialidades, hay que hacerlas, y hay que hacerlas con toda la dureza que uno pueda. Lo que pasa es que me parece que de pronto montarse a una especie de interna peronista grosera como es esta, porque además de Moyano, Stasioli y todo eso, desde otros campos populares como puede ser el de la izquierda peronista no kirchnerista o desde directamente de la izquierda clasista, yo lo veo realmente como un gravísimo error político y esa confusión entre oportunidad histórica y oportunismo, ¿no? Bueno, te digo una cosa que es propio de este tiempo. Es propio de este tiempo que no se analiza, es muy coyuntural. ¿Cuál es el momento? Recién acabamos de hablar con Marcelo Ramal y él decía, nosotros vamos a ir para sugerir o imponerle a Moyano, los que están allí, un programa distinto. Ramal decía que ellos van a participar en la marcha del próximo día miércoles para elevar el reclamo y hasta tratar de seducir a los que van a la plaza de un programa distinto, lo cual... Para hacerle voy a decir que es muy naif por parte de Ramal. Pero Marcelo Ramal cree que va a ir a una convocatoria de los camioneros para convencer a los camioneros que manejen por izquierda. Sí, es un hombre muy muy confiado. No, por eso mira, yo te digo. Te lo apunto, déjame decirte que te lo apunto en función de lo que vos traes. Sí, estamos en un dislate, voy a tener un fin de semana agitado. Bueno, vas a tener que escribir mucho. El fin de campeonato y Moyano, la verdad, encima el miércoles juega Boca con Corinthians, claro. No puede ser, es una falta de respeto. No, eso es una locura, pero es una locura peligrosa, porque hay locuras que se ocupan, ¿no? Entonces yo creo que desde que comencé a trabajar en Pelota de Trapo, a escribir, hay un montón de trabajos de críticas al kirchnerismo, inclusive cuando Néstor vivía, tengo crítica de La Razón K, que fueron 3 entregas, que es Kirchnerópolis, que sea, hay un montón. Suponer que Moyano puede liderar una oposición al kirchnerismo contundente, confiable, potente, posible, no, es un desquicio total. Y que además le hace el juego al kirchnerismo, porque el kirchnerismo necesita un opositor de fuste, porque ahí vos creces. Es como, viste, cualquier deporte. Es mejor jugar una final con Nadal, aunque pierdas, que jugar con Pichulo, ¿viste? Porque en definitiva, aunque gane, no le ganaste a nadie, ¿no? ¿Vos creés que Cristina, en su personalismo y en su vocación y refrenarlo de poder, lo ha construido a Moyano como adversario de fuste? Mira, alguna vez hace muchos años leí algo en relación a Napoleón, ¿no? Decían que Napoleón había sido el más grande de todos porque lo venció un enemigo que el propio construyó. O sea que esto que vos decís es altamente posible, ¿no? Hay una herida abierta que hasta el propio Delía reconoce y sigue reconociendo, que es el armado de candidatos en las últimas elecciones, donde claramente el gremialismo quedó afuera mal, y también la militancia social. Eso fue una herida, en su momento yo lo escuché a Delía decirlo y hoy lo volví a escuchar. Eso es una herida abierta porque evidentemente mostró. Ahora, el encolumnamiento peronista siempre es a través de la figura del líder y en cierto sentido es operativo, o sea, dentro, la disputa es adentro. Si adentro te pican, te trituran, bueno, jodete, pero es adentro. Ahora, hay mucho peronismo lastimado, por así decirlo, y no solamente de la derecha peronista, sino de la izquierda peronista. Bueno, esto también muestra, Alfredo, que la única figura catalizadora en este momento es Moyano. Ayer lo escuchaba a Bussi, Bussi decía, vamos a ir a Plaza de Mayo. La verdad que es una vas a tener que escribir mucho. Sí, sí, van a ir todos. Yo por ahí voy con anteojos negros y boina, ¿viste? Para ver si alguien me reconoce. Por ahí me pongo unos zancos también para disimular. Nada, es un carnaval, ¿viste? ¿No? Es un carnaval. Yo creo que enfrentarlo al kirchnerismo es una cosa importante, pero hay que enfrentarlo desde lo peor que tienen, ¿no? Desde lo mejor o desde lo no tan malo. Porque si no, realmente, para ello volvemos a la Unión Democrática, ¿viste? Acá el tema no es Cristina o Moyano, ¿viste? No, ese es una. Moyano es un hombre que viene de la derecha, que ha tenido gravísimas acusaciones en Mar del Plata por entregar compañeros de una manera muy brutal. Esto los compañeros de Mar del Plata lo tienen clarísimo. Y después tiene juicios, bueno, desde esa famosa cuestión en Suiza, el tema de Covelia. Bueno. La hormiguita, como se llama, que estuvo en PAMI. Ocaña dijo directamente, es un ladrón, sin ningún tipo de... No. Yo no es la figura que me convoca para enfrentar lo peor del kirchnerismo, porque además a mí no me interesa, además no tengo el poder de enfrentar al kirchnerismo. Sí trato de señalar lo que considero lo peor del kirchnerismo, que hoy además tiene nombre y apellido, que es Vudú. Digamos, uno de los nombres y apellidos, porque el kirchnerismo se ha especializado en elegir los peores vicepresidentes. El tema Scioli-Mariotto no es menor tampoco, ¿no? Es haberle puesto a Mariotto como comisario político. Claro. Que me acuerdo que Mariotto dijo, no soy el comisario político. Entonces, como siempre digo, hay que leer el artículo de Freud, La Negación, para darse cuenta que no hay mejor manera de confesar que decir no. Así que en ese sentido, bueno, va a ser una semana. Una semana movida. Te mando un abrazo, Alfredo. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno. Qué foto la del miércoles, ¿eh? Qué foto. Y además, si se trata de adelantar algo, cada fuerza implicada en el paro y la movilización tratará de capturar la mayor energía posible. ¿O piensan ustedes que de allí se saldrá con un documento homogéneo? Yo lo creo no solamente imposible, sino inviable e inadmisible, porque se adelantó algo para lo cual no está preparado nadie. Lo dijo Oscar Retuerto hoy en la nota que pasamos. Sigue moviéndose el termómetro por sensaciones corporativas y prácticas corporativas. Lo escuchabas a Alfredo Grande y te recomiendo leer en la agencia Pelota de Trapo el artículo Gorilopolio, segunda parte, que cierra así: para el gobierno desarmar el gorilopolio es necesario para poder enfrentar a los enemigos verdaderos del pueblo trabajador, que, y hasta resulta obvio aclararlo, no son los trabajadores. 10:24 minutos, ya venimos. ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Bueno, estamos a un minuto de la tanda de la media hora. Además de la propuesta que hacemos de que te quedes ahí para escuchar las declaraciones del intendente municipal Mariano Hues sobre tres temas que son importantes. El primero, este conflicto entre la CGT, Camioneros, y el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. La posición de Mariotto, el silencio de Scioli. Habló de las cuestiones locales más inherentes a lo nuestro, y en esa línea y en ese rango, Hues respondió sobre las tomas de tierras y la dificultad que existe para que se pueda implementar lo que para el jefe comunal es estratégico, que es aquello de lotes con servicios, que debe vincularse el programa con el Procrear, que es el programa crédito argentino que lanzó semanas atrás Cristina Fernández de Kirchner. Y además habló de la inseguridad o la falta de seguridad, y adelantó que le ha pedido a la provincia de Buenos Aires, y lo vas a escuchar de boca del intendente, la instalación de tres destacamentos. Te puedo adelantar en los barrios, uno es 25 de mayo, otro es Mariló, y ahí la duda que tenemos si Mariló es al lado de una escuela, porque el lugar era ese, pegado a una escuela, al lado de la unidad sanitaria, era un terreno disponible, que es el patio trasero de la escuela, el pulmón verde que tiene ese establecimiento educativo. Y el tercer lugar sería frente al barrio Lomas de Casasco 2, en un predio que cedería el Club Mariano Moreno. 10:31 de la mañana, tanda y venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

pensar en qué proyecto de país uno quiere vivir y no solamente quedar aferrado a las discusiones estanco que tienen que ver con una paritaria o con una cuestión reivindicativa de un solo gremio. Y eso fue el ejemplo de lo que fueron las luchas del MTA que nosotros de la Juventud Sindical tomamos, fue lo de la CGT que resiste en la pelea en el 2000-2001 contra el gobierno de la Alianza, y tiene que ver también con la fue la constitución de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista y la de la Juventud Sindical, ¿no? Ahora, vos en muchas oportunidades dijiste hay matices. Te pregunto si hoy es blanco o negro. No, mirá, un gran pensador argentino del peronismo, John William Cook, decía que entre las ideologías del capital y la ideología de los trabajadores no hay matices, ¿no? Y que si bien todos entendemos que somos parte del peronismo y de esta alianza que se constituye entre sectores del empresariado y los trabajadores, que fue esa alianza que se construyó con fuerza en el 2003 a la fecha, los trabajadores no tenemos por qué quedar sometidos a ideas que son de una minoría. La gran mayoría son trabajadoras en este pueblo. Y nos parece que con el lanzamiento de la Corriente y la Juventud Sindical, lo que nosotros intentamos hacer es empezar a discutir justamente cómo desarrollar un país desde los intereses de los trabajadores. Y no por un capricho, un berrinche, sino porque la historia de este pueblo nos demostró que esa alianza, cuando quedó en manos de sectores empresarios, de la burguesía nacional, que sin lugar a dudas hacen su esfuerzo, no han sabido conducir y llevar al destino que todos queríamos, que era la felicidad de este pueblo. Uh-huh. Y cuando eso fue derrotado, no sufrió solamente el movimiento obrero organizado, la CGT, sino que a eso lo sufrió el conjunto del pueblo. Mientras escuchamos a Pablo Lombardi, el hombre más requerido para hablar es el otro Hugo, Yasky, secretario general de la CTA oficial, o más ligada al gobierno, para ser precisos. Las declaraciones que fueron creciendo, concatenadas, semejantes, primero del vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, de aplicar la ley de abastecimiento, que es lo mismo que dijo ayer el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, en la conferencia de prensa, la caracterización del paro salvaje, extorsivo, lo que sumó a esa hoguera el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y la culminación de Scioli, por lo menos en términos políticos, y la posición con pregunta de los programas más cercanos, programas periodísticos más cercanos al gobierno nacional, que esto era, una vez más, parte de la campaña orquestada entre Moyano, Barrio Nuevo, Mañeto y Scioli, entre signos de preguntas. Esto, por supuesto, estuvo en la entrevista como una pregunta interrogante a Pablo Lombardi, concejal justicialista, acompañando a Moyano, planteando que la discusión no es, la discusión de fondo, no está en paritarias, el aumento salarial, sino en una construcción que pueda hacer frente al verdadero poder concentrado, que es un resabio del neoliberalismo. Lombardi, segunda parte. Nosotros podemos hacer un reconto breve que tiene que ver con todo el desarrollo que se vino haciendo del 2009 a la fecha, cuando todos se escondían, muchos dirigentes del kirchnerismo se escondían porque Néstor Kirchner no daba bien las encuestas, fue Hugo Moyano quien llenó la 9 de julio para apoyar. Cuando esto no sale en los medios conocidos, ¿no? Pero cuando había que garantizar que la leche le llegue a los pibes de nuestros barrios y había que ir a desarmar los piquetes de la abundancia que nosotros decíamos de la oligarquía, fue también Hugo Moyano y puntualmente el Sindicato de Camioneros quien garantizó que eso que llenaban las góndolas de los supermercados y los almacenes del barrio para que nuestros pibes coman, fue también este sindicato el que peleó por eso, ¿no? Y también nosotros fuimos avanzando porque planteamos que había que tenía que haber una ley de participación de los trabajadores en la ganancia, en la cual para nosotros no había forma de blanquear una economía, ¿no? Desbaratar todo el engranaje económico neoliberal que se incrustó acá en la Argentina sin la plena participación de los trabajadores en eso, ¿no? Y frente a ese hecho puntual fue que se empezó a generar un ataque sistemático sobre la figura de Hugo Moyano. Nosotros veníamos de toda una experiencia, movilizaciones con distintas organizaciones políticas, trabajadores desocupados. Se dice que se pelea solo por los trabajadores privilegiados, ¿no? Y nosotros en ese momento estaba claro cuál era la línea de acción nuestra. Nosotros pensamos que el trabajador es todo aquel que si no vende su fuerza de trabajo, la noche no come. No importa si está ocupado, negro, subocupado. Uh-huh. Y que siempre nosotros somos peronistas, creemos que hay que nivelar para arriba, no para abajo. Entonces nos parece que no hay posibilidad, sobre esta base económica que hoy existe, sin mayor control de los sectores de capital en la Argentina. Entonces coincidís que es una discusión... No, parece que una discusión de fondo que es una discusión de fondo esto, político. Digo, más allá de la forma que hoy ha tomado. Está bien, digo, bueno. ¿No? Pero nosotros, digo, y esto no es una construcción de mi cabeza, digo, ¿no? Sino miremos los hechos sucedidos del 2008 hasta el 8 de mayo del año 2011, en donde el discurso de José Cepaz, que quedó para todos en la memoria, donde no solamente se venía construyendo toda esa relación de trabajadores ocupados, sindicalizados con desocupados, trabajadores en negro, sino que también se había dado el primer hecho de unidad callejera cuando fueron que se bloquearon los puertos de San Lorenzo contra las cerealeras entre CGT y CTA. Sí, se fue a los pocos días después de ese suceso y de haber compartido y habernos mandado saludos gratos, un término de unidad entre la CGT y la CTA, comienza un ataque sistemático hacia la figura de Hugo y hacia la y a través de la figura de Hugo hacia el conjunto del movimiento. Chao. Debo señalar que hay mucha cautela y mucho respeto también en las definiciones de Pablo Lombardi. No es un discurso exacerbado, sino más focalizado en aquellos hechos que marcan la lealtad de Moyano hacia el modelo y la traición de quienes hoy son cultores del modelo hacia Moyano. En este marco, Yasky ha ido un poco más allá en la definición, también con cautela, sin puntualizar en la figura del líder camionero, actualmente secretario general de la CGT, al señalar que el paro del próximo día miércoles es un paro que tiende a la desestabilización y que favorece a los grupos concentrados y a la derecha. ¿Son desestabilizadores? ¿Son extorsionadores? ¿Qué son los trabajadores ligados a Moyano, los trabajadores en general que están pidiendo efectivamente que las asignaciones familiares sean contempladas para aquellos que tienen la suerte de ganar más de 5.200 pesos y el impuesto a las ganancias que se elimine definitivamente? Es demasiado. El pedido tiene más, más anclaje en la no actualización que ha hecho el Gobierno Nacional este año, que es un año de austeridad, y quédate ahí porque vas a escuchar una definición importante del Intendente Hues, marcando el momento, la instancia y lo que debería comprenderse. ¿Okay? Pablo Lombardi, tercera parte, lo que son. Nada de lo que hizo esta CGT fue contra un trabajador, y nunca nada de esto fue para desestabilizar un gobierno, ni mucho menos, digo, ¿no? Si es así, que me lo demuestren. También se ha acusado de los sindicatos millonarios, de negro, de todas esas discusiones, en donde nosotros lo que venimos diciendo es justamente que tiene que ver con esto, es decir, ¿cuál es el rol que tiene que ocupar el trabajador en pensar un proyecto de país, ¿no? Porque lo que hemos visto que fue en esos puntos cruciales, como también la presentación de la ley que hizo Facundo en la Cámara de Diputados sobre el tema del control de las terciarizadas, en donde no encontramos en los partidos de la derecha la oposición a eso. Entonces, lo que nosotros venimos planteando es... Somos parte de este gobierno. Uh-huh. Ahora, creemos que hay que pelear por todo aquello que todavía falta. Y nos podemos reflejar, si querés, con lo que fueron los curas del tercer mundo. Que si bien creían que después de esta vida había un paraíso, no se resignaron a pelear para que en esta tierra se pueda vivir con felicidad. Digo, porque nosotros sabemos y reconocemos que hemos venido del infierno. Ahora, no por eso nosotros podemos seguir sosteniendo o podemos permitir que se caiga en falsas contradicciones en pensar que porque un camionero pelea por mantener su poder adquisitivo, eso va en contra de un trabajador que hoy percibe 1.300 pesos una cooperativa. Porque siempre la lucha nuestra fue todo lo contrario. Uh-huh. Nosotros creemos que hay que controlar las empresas, que hay que controlar, que hay que ir por la ley de entidades financieras, que hay que ir por todo lo que falta. Porque si no va a ser inviable que los compañeros que hoy, con el esfuerzo y el sudor que realizan todos los días, cobran 1.300 pesos, puedan tener la felicidad de llegar a fin de mes, como por ahí hoy sí la puede tener cualquier trabajador sindicalizado, ¿no? Y de esto que mencionaba Lombardi, del privilegio de los camioneros, se nutren varios comunicadores que lo replican en el sentido opuesto al que expresaba recién Lombardi. La idea es el ascenso, el aumento salarial, pero no estamos hablando, volvemos al primer audio de Lombardi, no estamos hablando de aumento salarial, recomposición salarial o cuestiones magras. Me parece que lo que decía en primera instancia Pablo Lombardi es la discusión de una construcción política que pueda hacer frente a la concentración económica que tiene a sus gerentes políticos, aun cuando no lo diga Lombardi. ¿Qué puede ocurrir el próximo miércoles en el paro nacional con fuerte movilización a Plaza de Mayo? Esto decía. ¿Cómo pensar y positivizar todo esto que venimos hablando? Es decir, claro, ¿cómo realmente poder discutir no solamente la paritaria o el mínimo no imponible, que es una discusión más que justa, porque afecta a más de 2 millones de trabajadores? Uh-huh. Entre las asignaciones no percibidas y el mínimo no imponible, hay más de 2 millones y medio de trabajadores afectados con eso. El tema tiene que ver con que lo que nosotros veníamos construyendo no se remite solamente a eso. Que en el marco de la agudización de esta disputa hacia el interior del campo nacional y popular, de esta agudización que no partió de los trabajadores, que no fue Hugo Moyano el que empezó a decir que acá adentro había gente que era corporativa, que no fue Hugo Moyano el que empezó a decir este intendente me gusta y este no, sabiendo el pensamiento que nosotros podemos llegar a tener con la historia de donde vienen muchísima gente que hoy se encuentra dentro del oficialismo. Es decir, nos parecía que no era momento de agudizar esas contradicciones, nos parecía que era momento de tener un enfrentamiento directo contra quién es el responsable que hoy en la Argentina siga habiendo hambre, que es la oligarquía y los grupos concentrados económicos, y en pos de luchar contra eso, ir construyendo la unidad dentro del pueblo. Ahora, se ve que hubo sectores dentro del campo nacional y popular que no pensaron lo mismo, ¿no? Que parecía que para resolver el hambre en este pueblo que todavía existe, o la posibilidad de que todo el mundo tenga, es decir, llegue a la plena justicia social que siempre planteamos, digo, y esto no significa no reconocer todo lo que hemos venido defendiendo, porque fuimos parte de este gobierno y hemos defendido cada una de las medidas que se tomaron. ¿Fueron o son? Hoy seguimos siendo. Lo digo porque el tiempo verbal es importante. Si vos dijiste no, fuimos... Hoy seguimos siendo. Bueno. Sí, Facundo sigue siendo diputado nacional, yo sigo siendo concejal por parte del Frente para la Victoria, digo, ¿no? Ahora, que no fue de nuestra parte, de donde se agudizaron estas contradicciones. ¿De qué parte sale? No, sino, es decir, ¿por qué lo digo a esto? Por la construcción mediática. Ah, bueno, pero cosas, eso, digamos, claro, bueno. Y para ya poder decir, y que la construcción mediática no oculte lo que se venía construyendo de fondo en todo esto. Que teníamos muchísimas cuestiones que mejorar, sin lugar a dudas. Que nosotros hacia adentro, y como parte de la juventud sindical, en un recambio generacional, veníamos dando un conjunto de discusiones con respecto a los cambios en las tareas que tiene planteado un sindicato. Sin lugar a dudas que hay muchísimas cosas todavía por mejorar. Ahora, que nosotros nunca nos confundimos en cuáles eran las tareas que teníamos planteadas del conjunto del movimiento nacional, ¿no? Y qué contradicciones agudizar y cuáles no. Una brevísima opinión, se aceleró algo que hoy por la aceleración muchos decían iba a ocurrir. Pero esto también hay que decirlo, no era el momento. No era el momento para profundizar las contradicciones hacia adentro del amplísimo arco del campo popular que acompaña al gobierno. Allí se produce un quiebre, una fisura. Y seguramente cuando pase todo esto, y hay que ver cómo pasa y qué resultados tiene, habrá una instancia de amalgamar lo que queda abierto en esta instancia de confrontación. Pero reitero, si se acelera algo que no estaba previsto o estaba determinado para más adelante, quiere decir que las condiciones no son óptimas para discutir aquello que se visualizaba de acá al próximo año, por lo menos. Por lo menos. Y le pregunté finalmente a Pablo Lombardi sobre la cuestión local. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué lectura se debe hacer? ¿Cómo hay que pararse? Igual, en el orden local la temperatura es baja, ¿sí? No se discute demasiado, y si se discute, se discute puertas adentro. Puertas adentro, digo. Pablo Lombardi, última parte de la entrevista realizada en el día de ayer. Fuimos quien eligió al gobernador, nosotros no fuimos quienes elegimos a los intendentes, nosotros no fuimos quienes definimos cómo se conformaba una lista de concejal, como para que nos achaquen, digo, ¿no? pura y exclusivamente nuestra responsabilidad tales o cuales alianzas. Porque cuando fueron otros los sectores que lo hicieron, todo se explicaba en términos de una determinada coyuntura o de tiempos a superar o etapas de un determinado proceso. Nosotros no auxiliamos a eso, digo, nosotros siempre dijimos que para nosotros lo que estaba de fondo, y cuando Hugo dijo que era momento que los trabajadores dejemos de ser la columna vertebral y seamos la cabeza, no era tampoco en detrimento de nadie, sino sí únicamente aquellos intereses que siempre le hicieron mal a la patria, digo, ¿no? Ahora, esto es lo que nosotros venimos planteando. Este ataque sistemático hacia la figura de Hugo Moyano, que arrancó en mayo del 2011, recién tuvo respuesta y una forma en forma política el 15 de diciembre del 2011. Así es. En el discurso de Hugo Moyano en Huracán, en donde ya en ese discurso lo único que se pedía era generar debate. Claro. Me parece que algo está sucediendo en todo esto también, y creo que los medios en la forma ayudan, y que nosotros no podemos permitir que en el marco de estas discusiones nuestras sean utilizadas por sectores que nada tienen que ver con los intereses del campo nacional y popular, sí garanticemos el debate, sí garanticemos la construcción, porque ese es el interés nuestro, digo, ¿no? Acá en esto se han agudizado las discusiones y pasamos un enfrentamiento, parecería que pasamos un enfrentamiento directo, en donde nosotros durante todo este año, hubo una carta hace un año atrás que se planteó por ese caso puntual sentarnos a discutir. Y nosotros como fuerza política siempre hemos intentado invitar al resto de los compañeros que tenemos dentro del gobierno a sentarnos a discutir cuestiones de fondo, en donde en muchos casos no hemos sido escuchados. Ahora, nadie puede decir que esto que nosotros venimos planteando hoy no lo hayamos puesto sobre la mesa en los lugares y la forma que debía ser, ¿no? Es tan cierto que ellos no arman una lista, pero son parte de la lista. ¿Sí? Es tan cierto que Pablo Lombardi acompañó todos los proyectos que envió el Ejecutivo en el orden local, como Facundo Moyano acompañó los proyectos que envió la señora Presidenta de la Nación a la Cámara de Diputados. Quiero decir que no está todo roto, ¿se entiende? Siempre hay un espacio como para fortalecer el debate. Como que la pelea se da en dos campos, el institucional. Todo funciona bien orgánicamente, aún con las diferencias y las declaraciones cruzadas de Scioli y Mariotto, aunque Scioli no habla. Mariotto hacia Scioli. Pero en el Congreso y aquí en el Consejo Deliberante, el acompañamiento, en este caso de Facundo Moyano como diputado nacional y Pablo Lombardi como concejal, ha sido evidente, sin fisuras. 10:56 minutos, tenemos un tema musical preparando allí para compartir con ustedes y llegar a las 11 de la mañana. Nos queda compartir la entrevista realizada en el día de ayer por Fernando Ochoa con el intendente municipal Mariano Hues, definiciones importantes, y vamos a abordar por segunda vez en esta semana la situación del Paraguay. La fotografía final de la película, como siempre decimos nosotros, es el juicio político que fue aprobado en el día de ayer y que hoy, la declaración de Lugo en una conferencia de prensa, el presidente del Paraguay, dijo: voy a acatar lo que se resuelve en ese juicio político. Lo decía muy bien Martín Raffo en la mañana de hoy, que el ordenamiento respecto a lo que se va a sustanciar institucionalmente surgió en la velocidad que cualquiera de nosotros se puede imaginar. Es decir, no estaba en esa dinámica. Con lo cual aparece en muchos canales alternativos y algunos masivos, y además declaraciones importantes de rango internacional, que esto es parte de un proceso de desestabilización contra Lugo. Y queremos saber en dónde ubicamos la matanza de campesinos. Y sobre todo el crecimiento de los latifundistas y los herederos de la dictadura de Stroessner. Y los saludos de los nuevos jerarcas de seguridad que junto a Lugo no dudaron en levantar el brazo, un símbolo nazi. Y esa fotografía está. Curiosamente, algunos medios no la toman. Pero bueno, en la tercera hora de programa, me quedé con el recorte viejo, en la tercera hora de programa, entonces vamos a poner al aire la entrevista de Fernando Ochoa a Mariano Hues y vamos a abordar la crítica, problemática y oculta situación del Paraguay. Está todo preparado, está todo ordenado. No nos puede salir mal. Quédate ahí, ya venimos.

Está en comunicación telefónica Fernando Frankef. Así me dice mi compañero, que es integrante de la gremial de abogados. Fernando, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿En dónde ustedes pueden enfocar el conflicto y la resultante del mismo después de la matanza de campesinos en este proceso de destitución o juicio político a Fernando Lugo? ¿Cuál es el origen, el comienzo de esta situación tan dolorosa, tan lacerante? Sí, el origen en realidad partimos de una cuestión objetiva que sería desde la dictadura de Troener, que es que en Paraguay el 2% de los terratenientes tiene la propiedad del 80% de la tierra fértil. Eso ya genera una situación de desigualdad y de oprobio para el pueblo campesino inmensa. El viernes pasado lo que pasó fue se ocuparon las tierras de un ex senador colorado, Blas Riquelme, también miembro del Poder Judicial, por parte de un sector campesino, que la prensa paraguaya lo mira a los carperos, porque toman tierras y levantan carpas en los campos. La policía tenía orden de desalojo, y bueno, como ya sabemos, después se desencadenó los hechos de que se acercaron a intimar a los campesinos. Cuando la policía vio que los campesinos estaban armados, osaron y quisieron apresarlos, por decirlo de una manera, y eso desató, bueno, la tragedia que ya sabemos, que dejó el saldo de 11 campesinos muertos y 8 policías también fallecidos. Pero el origen principal es la desigualdad en la tenencia de la tierra. Lugo, cuando llegó a la presidencia, propuso reforma agraria. Lugo, cuando llegó a la presidencia, propuso reforma agraria, propuso más educación, propuso los cambios estructurales que por décadas está necesitando el pueblo paraguayo, y se apoyó en la base social del movimiento campesino, que le prestó su voto de confianza y que lo llevó a la presidencia. Lo que ha pasado no es más que activar el Instituto Nacional de Estadísticas de Tierras Fiscales, que es el INDERT de allá, poner un asesor de parte de su equipo político, pero no se ha avanzado en materia de reforma agraria en ningún aspecto. Entonces, el movimiento campesino se encuentra, después de 4 años de gobierno de Lugo, desesperado ante esa situación, traicionado, vilipendiado, y bueno, ahora estamos en algo bastante movido, que por encima, por el otro lado, los pactos que hizo Lugo con los liberales y con los colorados. Clarísimo, claro. Sí, vemos en qué resultó. Hay muchas cosas para hablar del tema de Paraguay. Nosotros, desde la gremial de abogados, tomamos contacto pleno con lo que es la realidad política paraguaya desde que llegaron acá pidiendo asilo y refugio político los 6 dirigentes campesinos perseguidos allá. Y bueno, desde entonces no nos hemos encontrado nunca con nada más grato y nada más valioso, solamente que la dignidad de los compañeros campesinos que a pesar de los golpes y a pesar de la persecución siguen tratando de organizarse y de pelear por una vida digna para ellos y sus hijos. Hemos visitado las cárceles de Asunción y son un estado lamentable. Los presos durmiendo bajo tinglado, con una frazada solamente, amontonados, rapiñados. Una situación, la verdad, que deja mucho que desear. Hay bastantes puntos. También con todo posteriormente al desalojo, se cambió el ministro del Interior. No sé si saben, cambió. Sí, lo cambiaron y juró bien el ministro. ¿Cómo? Lo cambiaron y juró bien con la mano en alto. Juró bien con la mano en alto. Hay una pequeña biografía de quién es este señor, que es Candy Amarilla, que es el ex fiscal general, si me permite. Sí, cómo no. Porque acá, en algunos medios, acá en Argentina, se ha mostrado como que, en un primer momento, antes de este juicio político, como que fue un cambio por izquierda, que ante la matanza de campesinos, Lugo sacó al ministro del Interior por esa irresponsabilidad. Y eso, si vemos un poco lo que es la situación política, es al revés, es por derecha. Lugo se ve obligado a sacar al ministro del Interior por la muerte de los policías, no por la muerte de los campesinos, y bueno, y este señor Candy Amarilla representa justamente eso. Él es encabeza la criminalización del movimiento campesino en Paraguay. Sus 5 años como fiscal general hubo más de 500 procesados, 21 muertos y 40 presos políticos. Ahí se nos cortó. Vamos a recuperar seguramente la comunicación con Fernando, que es de la gremial de abogados. Seguramente, y es una recomendación que hago a la audiencia, hoy a las 19 horas en Latinoamericano, este tema se va a trabajar. Indudablemente, así lo anunció hoy en la otra mañana Martín Raffo, porque las definiciones son tajantes y claras. El arribo al poder de Lugo fue con una alianza bien sujetada con los sectores más conservadores del Paraguay. Y esto de la reforma agraria fue una promesa y una propuesta que luego no tuvo curso. Y no olvidar que el arranque de la entrevista que escuchábamos recién de Fernando, de la Gremial de Abogados, instala lo que es el modelo agrario y fundamentalmente la apropiación de la tierra. Y no olvidar que esta masacre que se da en el Paraguay, en Curuguaytí, se produce en el marco de la toma de tierras, de una porción de territorio en manos de alguien que es hijo de la dictadura Stroessner. No podemos sacar del análisis estos elementos y quedarnos con la situación institucional que hoy se vive en Paraguay con el juicio político a Lugo. La fotografía que circuló por internet y que todavía está es algo más que el brazo en alto. Y lo explicaba muy bien Fernando. Los cambios en la cúpula para conducir a la policía se produce por los asesinatos o las muertes de los policías que participaron en el desalojo. Esta semana nosotros charlamos con Javiera, que tiene vínculos con los movimientos de base campesinos del Paraguay, y nos decía ella que el cerco informativo era importante y que no se podía dar cuenta precisa, exacta, de la cantidad de muertos ahí en Curuguaytí. Que se dio el número de 12, pero necesitamos más información. Fernando, lo tenemos nuevamente en línea. Fernando, sí. Nuevamente, sí. Te escuchaba decir que había recibido la información de que todavía no se puede contabilizar bien. Así es. Sí, es así. Es así. Nosotros, una delegación de la gremial viajó en estos días para allá. Viajó el día lunes para visitar, se reanudaba el juicio de los 6 y también ahora en estos días va a intentar viajar hasta Curuguaytí. La situación es como la describías, básicamente. Hubo un repliegue en lo que es el monte. Hay muchos rumores de la CODEUPI alertó, no solo hechos de tortura comprobados, se está investigando fusilamientos y, bueno, heridos y posibles muertos que están en el monte. Déjame consultarte lo siguiente. ¿Ustedes tienen algún indicio que en esa matanza, en el desalojo, hubo francotiradores que aceleraron el proceso y que en esa acción tienden a desestabilizar al gobierno de Lugo para que la derecha alcance el poder? Bueno, eso básicamente me está preguntando si había un grupo infiltrado. Exactamente. Y bueno, eso es una lectura política que hacen algunos sectores. Nosotros no la compartimos en el sentido de que nosotros venimos ya hace bastantes años dando cuenta de las peleas que viene dando los campesinos que toman tierra con la policía, y venimos alertando de que esta situación se iba a ir agravando y que los campesinos se ven obligados a defenderse. En este sentido hay testimonios encontrados. Está el testimonio de un dirigente campesino fallecido, un joven de 17 años, que echa por tierra esa versión, donde ellos, bueno, dice que ellos se efectuaron el derecho a su autodefensa y que no hubo grupos infiltrados. Después hay otros familiares de fallecidos que contradicen eso y dice que había gente preparada. En ese sentido son encontradas las versiones. Nosotros somos cuidadosos en ese sentido, pero bueno, lo que te decía, no nos sorprende ni nos espanta que los campesinos ejerzan ese derecho a la autodefensa a la hora de tomar tierras, porque son los que realmente están poniendo los muertos hace más de una década en el Paraguay, en este mismo tipo de situaciones. Qué interesante lo que acabas de decir, Fernando, porque tal vez la mirada se ubica en esta matanza y además la adopción de la noticia a escala global. Claro, sí, sí. No lo acontecido en los últimos 10 o 15 años, claro, en donde hay una cantidad de muertos que ni vos ni yo sabemos proporcionar en la dimensión política de lo que significa un modelo político, económico y agrario. Sí, sí, sí. ¿No? Que esa es la cuestión de fondo. sobre lo que hoy puede suceder en el Paraguay. La lectura que ustedes hacen, estoy hablando en términos institucionales, ¿eh? Lugo creo que en conferencia de prensa hoy lo dijo, voy a aceptar la decisión de las cámaras legislativas. ¿En qué puede derivar? Sí, es interesante este punto. Nosotros, bueno, nosotros creemos que a Lugo no tiene la autoridad moral ni la autoridad política esta gente extrañista de los colorados y los liberales para echarlo. En todo caso, los que tienen que decidir el futuro es el pueblo paraguayo y el movimiento campesino en especial. Eso por un lado. Ahora, en lo concreto, lo cierto es que los votos los tienen los colorados y los liberales. Ellos necesitaban tener las tres cuartas partes de los senadores, lo tuvieron, tiene 76 senadores a favor. En esto que te contaba de las alianzas que hace para llegar al poder Lugo, claro, con los liberales, no, prácticamente no tiene senadores suyos propios. No tiene fuerza propia. No tiene fuerza propia ni en diputados ni en senadores, solamente un grupo de tres senadores. Y en este aspecto lo que vemos es que el recambio que va a significar que vuelvan los colorados al poder es que vuelva el criterio de que el movimiento campesino es el enemigo del Paraguay y que al movimiento campesino no hay que dialogar, no hay que sentarse, no hay que hacer concesiones, sino hay que exterminarlo. En este caso, nosotros volvemos a hacer la alerta y ahora cuando la delegación vuelva veremos qué actividades podemos hacer acá en Buenos Aires para alertar de esto, pero se va a venir una situación complicada. De hecho, ya ayer esta delegación, cuando quiso entrar a la cárcel, se le fue en su estatus de organismo de abogados, de un organismo de derechos humanos internacional, se le negó el acceso a visitar a los seis dirigentes en un trato sin custodio, se los trajeron a los seis campesinos esposados, a verlos tras una reja. En la cárcel de Buen Pastor, donde hay otros presos de expatria libre condenados, ni siquiera se nos dejó pasar. Entonces esto da muestra, los hechos de Curuguatí también dan muestra de lo que se puede venir. Y a mí me mandaron unas fotos recién de último momento de que llegaba un micro a la sede del Partido Colorado, de la Alianza Nacional Republicana, y es un micro con los diputados posiblemente, pero que tiene un despliegue policial de una cuadra, que es como el despliegue policial para cuidar al presidente prácticamente. Fuerza Aérea, grupos especiales, grupos GEOF. Eso es lo que pasa. Y en la plaza central de Paraguay, frente al Congreso, poco movimiento campesino todavía. No sabemos si se van a decidir apoyar a Lugo, si van a llegar o no. La iglesia ya dijo a Lugo que tiene que renunciar. Los colorados, los liberales y los otros partidos reaccionarios de Paraguay también decidieron apoyar este golpe. Así que me parece que la suerte de Lugo está echada, más allá de lo que pueda llegar a ser UNASUR, que obviamente repudia porque hacen la lectura de que es un retroceso, para el proceso político del continente. Nosotros queremos alertar, hacer un señalamiento. Nosotros, por supuesto, que estamos en contra de este golpe. Ahora, a Lugo le cabe la responsabilidad de lo que pueda pasar acá en adelante. Lugo no es una víctima. Lugo no se ha apoyado en los sectores populares que lo llevan al poder y ha preferido hacer pactos con estos sectores que ahora lo desplazan. Eso es claro, eso lo puede hacer, es una lectura política objetiva, casi te diría, más que clara, y eso es donde tenemos que poner el énfasis para ver también, comparar los otros procesos populares que se vienen en el continente. Cuando en tu relato, reciente, hablas de los riesgos que significan que los socios de Lugo accedan nuevamente al poder, me lleva a reformularte lo siguiente. Lugo, si la derecha conservadora, los herederos de Stroessner, sabemos lo que pueden hacer respecto a las bases agrarias, la pregunta es, si continuase Lugo, ¿qué garantía tienen las bases agrarias de alcanzar algún nivel óptimo de reconocimiento? Y sí, ahí está una de las cuestiones que no está en nosotros la respuesta, sino que está en la organización campesina, que se le tiene que ir de a poco, como se está mostrando en estos últimos meses, volcándose a la lucha para marcarle el camino a Lugo. Correcto, entonces desde eso, ¿qué decís? ¿Qué nivel de organización tiene la base campesina agraria en Paraguay? Y hay varios sectores, están desde la Liga Nacional Campesina, sí, desde sectores que es una liga bastante bastante grande, pero que esto es una lectura personal, no es la lectura de la gremial la que voy a hacer. Es un tiende más al diálogo, tiende más a las concesiones, tiende más a la construcción, al buen trato, y hay otra base de los carperos o de los que era influenciado por el movimiento agrario popular o lo ex Patria Libre, que es un sector un poco más combativo, podríamos decir, que va, no busca tanto negociar, sino busca tomar tierra y vivir. En ese sentido se puede dividir en dos. Hay base campesina. Bueno, igual todo esto también tengamos en cuenta que la situación política tiene otro elemento que lo dinamiza, que es la existencia, bueno, del EPP, que es este grupo armado, que bueno, que ha trascendido en los últimos 2-3 años, que opera en el norte del Paraguay. También se va a poner a juego, esto, insisto, hablo a título personal, sí, sí. Se va a poner a juego en un hipotético recambio de Lugo, donde los campesinos se van a ver expuestos a una mayor y una feroz represión por parte de los colorados, cuál va a ser realmente el arraigo social o el arraigo político que puede llegar a tener este grupo del ejército del pueblo paraguayo. Lo que es notable, por lo menos en la observancia personal, es que se puede plantear, trazando un paralelo con lo que ocurre acá en la Argentina, muy distante, por cierto, de lo que sucede en Paraguay, es qué es lo que se está discutiendo. Si la posesión de la tierra o un cambio de poder. Cambio de poder, en modelo y sistema. Sí, sí, sí. ¿No? Me parece que allí radica lo medular y no sé ahí si está... Ahí estás en la tecla. Claro. Eso es el punto central de la política paraguaya. Sí, sí, sí. Sí, como también acá. Con más distancia, por cierto, pero es lo que se debería discutir en situaciones así. Pero bueno, todos van a ver institucionalmente qué ocurre hoy, y lo dijiste muy bien vos, Lugo no es una víctima. No, para nada. Yo creo que eso es una lectura ingenua que todos los militantes populares que queremos realmente una patria grande y que luchamos día a día por ella no podemos comprar. No podemos comprar que Lugo es una víctima. Al mismo tiempo dijiste vos que lo que hoy puede suceder es un golpe. Es un golpe institucional, sí. Más que nada por lo que es la celeridad con la que se tramitó. Exactamente. Básicamente nos hace acordar en cierta forma el golpe institucional de Honduras en ese sentido. Ahí nosotros, por lo menos, no hay indicio de que las Fuerzas Armadas en este sentido vayan a jugar, no es necesario, porque tampoco se plantea un clima, por lo menos hasta esta hora del día, en Asunción, por lo que nos cuentan los compañeros allá, de confrontación callejera ni confrontación social. Igual yo los comprometo a seguir en comunicación por este tema y sobre todo por el tema de cómo va terminar el juicio a los 6 campesinos. Cómo no, hagamos una cosa, el día lunes te convocamos a vos o a algún compañero para hablar de la situación de los 6 hermanos campesinos, ¿sí? Y ver listo. Cómo se resuelve esto institucionalmente. Popularmente es otra historia. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, suerte. Allí pasaba Fernando, que es del colectivo gremial de abogados, vamos a decir así. Sí, hablando desde esa óptica, desde el conocimiento y el reconocimiento que existe en materia política, institucional y popular en la hermana República del Paraguay. 11:26 minutos, estamos con algo de tiempo. Quédate ahí porque ya viene la entrevista de Fernando Choa con Mariano Hues. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Thank you.

Digamos, fueron años de avance, logramos cosas muy importantes, pero en este momento estamos en un momento donde todos deberíamos ser un poco más austeros y cuidadosos, porque hay una crisis internacional que va a golpear a la Argentina, y entonces es un año de austeridad, quizás sea un año para consolidar las conquistas, pero no para avanzar. ¿Coincide con Mariotto, con las apreciaciones de Mariotto sobre Moyano, que lo instala como extorsionador? Mira, yo creo que hay ciertos servicios que son servicios públicos en definitiva, o que pueden atentar realmente contra la estabilidad de toda la sociedad. Entonces, tienen que usar ese poder con cuidado, si no se puede convertir en un extorsionador. Creo que no es la metodología hoy paralizar el país con el poderío del gremio de camioneros. Pero bueno, espero que se pueda resolver en las próximas horas. Lo que me sonó muy mal fue no acatar lo dictado por el Ministerio de Trabajo. Cuando hay un conflicto gremial y se dictamina, la conciliación obligatoria, hay que dar esta instancia. No reconocer esa instancia marcada por el Ministerio de Trabajo realmente puede ser una actitud poco constructiva. Demuestra un enorme equilibrio, Mariano Hues. Hay que saber usar ese poder para no ser extorsionador. Como no soy un exégeta de Hues, a diferencia de todo lo manifestado por Vudú, Randazzo, Rossi, Capitanich, me estoy olvidando de alguien, Mariotto, que sí definieron el paro como irracional, extorsivo y demás. Hues está diciendo si lo usa indebidamente, no está diciendo si lo usó. Se reserva esa opinión. Y sí marca una posición a propósito de del no respeto, el no acatamiento a la conciliación obligatoria. ¿Cómo culminó el tema de la conciliación obligatoria? Bueno, ayer en conferencia de prensa, pero previo a la conferencia de prensa de Moyano, el representante de la Cámara de Camioneros, es decir, los que son propietarios de las unidades, explicaron que habían alcanzado por la mañana un acuerdo con Moyano del 25,6% pagadero en tres cuotas. Sobre esto surgió la crítica de Marcelo Ramal hoy en este programa, dirigente del Partido Obrero, porque lo que hace es ponerle un techo a las paritarias por sector, no más de lo que selló Moyano, porque Moyano con poder, con capacidad de movilización, si dijo el 25,5, el 25,6, nadie puede superar ese piso, que es un techo. Fernando, mi compañero, le preguntó a Hues por la cercanía con Mariotto, porque las redes sociales también tienen esta cuestión de todos lo dicen y nadie al mismo tiempo se hace responsable ni cargo. Entonces, es como un juego bastante peligroso y perverso. Es desde la información y el anonimato. Cualquiera puede decir cualquier cosa y poner y escribir lo que se le ocurra. Entonces, la vinculación entre Mariano Hues y Scioli, ¿tiene que ver con una vinculación institucional en primera instancia? Sí. ¿Tiene que ver con un acercamiento político? Sí. En el momento clave de la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de darle la colectora a Sabatella, Hues fue muy claro. Nosotros estamos con el gobernador Scioli. Para nosotros es el mejor gobernador. No pasó mucho tiempo. Y necesita del gobernador porque la provincia de Buenos Aires debe girar fondos hacia los municipios para que no estén con la luz roja encendida. Y Mariotto, por otra parte, representa el ala más dura, el progresismo que quiere arrasar con todos los bastiones conservadores que tiene la política. Para no decir que lo que expresa Mariotto es que Scioli es bien de derecha y representa a la derecha. Entonces, Hues dijo esto. Sectores que lo acercan mucho a la mirada de Scioli. Hay muchos carteles en la internet que lo están asociando. Scioli se encargó de desmentirlo. Scioli volvió del viaje que periódicamente toma por el cuidado de su brazo, volvió de inmediato, lo interrumpió y volvió, y entiendo que ha hecho ya declaraciones para dar el respaldo al gobierno nacional y tomar todas las medidas que sean necesarias para que no haya desabastecimiento en la población. Así que de ninguna manera haberse sacado una foto con Moyano. Creo que todos hemos tenido actos con Moyano en algún momento de este tiempo. Esta fue muy reciente, pero no implica que Scioli hoy no esté dándole el respaldo al gobierno nacional. Espero que sea así y él mismo se va a encargar en estas horas y en este momento quizás de aclararlo. En lo expresivo, hay un océano que separa la declaración de Mariotto de la escasa explicación de Scioli. Mariotto en la embestida, y estoy analizando solamente el discurso y lo simbólico, ante la consulta de qué pensaba el gobernador Scioli ante el paro de camioneros, dijo, bueno, está en Italia hace tiempo que no hablamos, pero lo último que tenemos es una fotografía con el hombre que le está dando un dolor de cabeza a la patria. Mire, no hay nada más que aclarar en ese aspecto. Y Scioli lo que pidió es responsabilidad y mesura. Porque son posiciones y posturas distintas, claro. Porque la gobernabilidad es algo que tanto apela el peronismo a defender cuando se siente amenazado por el propio peronismo. Lleva a esto. Es una lucha intestina por el poder del peronismo dentro del peronismo. Y Wes lo que manifiesta es desde ese valor institucional, político y si quieren ustedes táctico, es no golpear a nadie. Ya lo va a hacer Scioli, ya va a aclarar. Y sobre la foto, bueno, todos tienen una foto con Moyano. No tan cercana en el tiempo, pero tienen una foto con Moyano. También hay un mensaje simbólico y político allí. Ya sobre cuestiones más importantes para nosotros, se lo consultó a Mariano Hues sobre la toma de tierras. Una vez más decimos que los tiempos sociales no son los tiempos políticos, que los programas aún bien conceptuados no van a alcanzar a resolver una cuestión que viene acumulándose por años o décadas que hace el incumplimiento de un derecho. Y entonces la emergencia habitacional, que Moreno está en emergencia habitacional porque así fue votado en el Consejo Deliberante y no hay ninguna ordenanza que tire atrás lo que se aprobó en el HCD por imperio y proyecto del Ejecutivo, es que los vecinos que se ven muy lejanos de un plan federal de viviendas, ni qué hablar del Procrear, el programa crédito argentino, van ocupando tierra, Camino de la Ribera, Bon Giovanni, La Loma, el más reciente, disputas en Cuartel Quinto, en Moreno Sur, en todo lo que es el cordón que arranca en Barker, Ruta 23, hasta lo que es la base aérea. Es demasiado, es voluptuoso para el oficialismo, pero es la realidad, y esa no se tapa con nada. ¿Cómo se ubica la realidad en contexto para que sea alcanzada por un programa que se llama Lotes con Servicios? Y que este programa debe vincularse con el Procrear, el programa Crédito Argentina. Lo que va a decir Hues a continuación es que algunos desalojos se hacen por parte de la justicia sin que se notifique al municipio. Debo decir que en cada desalojo yo veo camionetas de la municipalidad. Y lo que ocurre en cada desalojo es que nunca se muestra la orden de desalojo. Hues al aire. Es un tema sumamente difícil. Actúa la justicia. En muchos casos actuó sin que nosotros tomáramos conocimiento, como fue el caso del barrio Bon Giovanni. Y puestos en este momento, digamos, necesitaríamos que cesaran las ocupaciones para poder ordenar las posibilidades concretas que tiene nuestro territorio. Tenemos voluntad política de desarrollar planes de lotes, pero evidentemente no hemos podido hasta ahora concretarlo, salvo en algunos pequeños casos. Y encima hay un programa nuevo de Nación que también debemos adecuar nuestra planificación para ver cómo se articula con esos fondos de Nación que son muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son qué? ¿Cuáles son las dificultades? Justamente le iba a preguntar sobre esta idea de los loteos con servicios. Sí, no, porque las ideas se ejecutan con presupuestos y los presupuestos son escasos. Y además hemos pasado un arranque difícil con la tormenta, digamos. Han venido sucediéndose hechos que nos han provocado digamos, atrasos en nuestra planificación. Quizás el más grave sea el atraso en la recaudación de la provincia y en el giro de fondos que está haciendo la provincia a los municipios, donde estamos todos los municipios sufriendo situaciones que no esperábamos. No No hay que leer bajo el agua. Los municipios están sufriendo situaciones que no esperaban. No se puede gestionar sin plata. Tampoco se puede gestionar sin previsibilidad. Esto es, sabré el próximo mes o a lo largo del año con qué dinero voy a contar y a partir de ello lo utilizaré en función de la nueva gestión que WES dice encabezar desde el arribo al poder. Digo, el sillón de Asconapé 51 el pasado 10 de diciembre. Son señales muy concretas de que lo dicho acá, lo manifestado hace 20 días atrás cuando Scioli logra ese impuestazo, era una frazada muy corta. En el fondo la discusión está lo que retiene el gobierno nacional y lo que no entrega provincias y las provincias no pueden bajar a los municipios. Se llama concentración tributaria. WES ha dicho en esta entrevista que realizó Fernando, que es una gran nota, que en este tiempo de dificultad, de crisis económica mundial, sobre todo de los países centrales industrializados, esos efectos van a golpear a la Argentina. Es cauteloso para no decir que ya están golpeando. Pero además, cuando se le preguntó sobre Moyano, dice, es tiempo de austeridad. Y ahora acaba de decir, y vos lo escuchaste, que es muy difícil gestionar o conducir o dirigir, administrar un municipio sin recursos. Mes a mes la presión es insoportable por momentos. Y la tierra, no hay programa que alcance porque no se puede tener algo que ya se originó desde hace muchos años atrás. Quienes escuchan este programa sabrán que lo que estamos diciendo reafirma lo que expresamos por lo menos hace 6 años en esta radio que recuperamos y tiempo atrás. Iba a ser el conflicto y es el conflicto. Bienvenidos, entonces. WES en el final habló de la seguridad. A raíz de las manifestaciones y los encuentros que se hacen en la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno y las marchas hacia el Palacio Municipal. Y ratificó que los ciudadanos tienen el derecho a movilizarse y dio algunas pautas, dos importantes, una de los destacamentos y también de las cámaras de seguridad. Sobre las cámaras de seguridad al final hago un comentario porque, ¿te acordás de Domonet? Bueno, aparece Domonet. Ciudadanos peticionan con justicia, digamos, seguridad. Hay problemas estructurales y problemas que se pueden resolver. En los problemas estructurales te diría, por ejemplo, está la escasez de hombres de la policía de la provincia, que no cubren. Se ha comprometido el ministro para habilitar 3 nuevos destacamentos en este tiempo. Parece que con un sistema digamos premoldeado le he llevado las 2 ubicaciones que necesitábamos marcar nosotros en el barrio Mariló y en el barrio 25 de Mayo, y hay un tercero en Moreno Sur frente a Casasco, digamos en la esquina del Club Mariano, que va a ceder el espacio y la construcción del Club Mariano. Así que espero que esos 3 destacamentos se instalen rápidamente. De cualquier manera, hay un problema en la cantidad de personal. Con respecto a los patrulleros, durante meses estuvo atrasada la provincia por no poder hacer el ploteo y el blindaje por una licitación que se les cayó y la hicieron de nuevo. Bueno, ahora ya está habilitado, así que en estas horas están por entregar los primeros 10 y llevamos los segundos 10 y espero que eso demore menos de 10 días, los segundos, y tener en menos de 30 días ya los 29 patrulleros nuevos funcionando. Después, ahí estamos revisando el contrato con la empresa de las cámaras de seguridad porque justamente ha sido lento en su desarrollo y más bien estamos investigando la posibilidad de hacerlo por nuestra cuenta totalmente, o sea, romper ese contrato. Es un tema de análisis en estas horas, en las próximas 48 horas ya van a tener una resolución de parte de la municipalidad. Incumplió. Ha estado absolutamente lento y en el último tiempo, digamos, después de la tormenta, no hizo las reparaciones que tenía que hacer en tiempo y forma. Y para eso me parece que con una empresa que no es rápida para cumplir, por ahí estamos en condiciones de asumir nosotros directamente la municipalidad con personal propio el mantenimiento y funcionamiento de las cámaras. Sepamos que a partir de la nueva tasa de seguridad estamos multiplicando nuestros recursos y vamos a invertir en esto, y la idea es quintuplicar las cámaras existentes con recursos propios y creo que con mano de obra y tecnología propia. Es un gran desafío para nosotros. Quintuplicar las cámaras. ¿Sobre qué base? ¿Sobre la base de 50 cámaras instaladas? ¿Sobre 100 cámaras? Recordar, usar la memoria. El programa de instalación de cámaras es aquel de protección ciudadana que lanzó en el año 2009 Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces aseguraba para cada municipio un paquete importante de dinero que debía ser aplicado en compra e instalación de cámaras, compra de vehículos y contratación de personal. Como es justo recordar que así se inició esta historia, es también una realidad que Presidencia de la Nación o el Gobierno Nacional entregaba ese paquete y después los municipios se tenían que hacer cargo del mantenimiento. En algunas comunas, no solamente se instalaron las cámaras, sino que las imágenes acompañan a los servicios informativos nacionales que muestran cuán importante es el uso de la tecnología para disuadir el delito o para detectar el mismo y potenciar la inseguridad, de paso. No está claro al día de hoy cuántas cámaras tiene instalado el partido de Moreno. Lo que está claro, de lo expresado por Mariano Hues, es que la firma Domonet, que fue la adjudicataria de la instalación de cámaras y hasta se destacó que en el proyecto que fue elaborado por la Universidad de Buenos Aires, se contrató la Universidad de Buenos Aires, se destacaba la colocación de antenas propias, a diferencia de otros municipios, lo que le daba a esta como una cierta autonomía. Probablemente por el aumento de la tasa, que era un reclamo histórico que se hacía y que efectivamente este año se cumplió, lo cual le genera mayores ingresos a la municipalidad, pueda, en definitiva, lograr que esta prestación tenga un carácter público y no privado. Si es así, calza en el encuadre y en los cánones de que el Estado pueda hacerse cargo, en este caso, de la seguridad. Hues dice quintuplicar las cámaras con recursos propios y todo queda bajo la órbita municipal. En 48 horas, entonces el lunes, llamaremos para saber si efectivamente se le fue rescindido el contrato a la empresa Domonet, que ponía las cámaras, y saber en qué incumplió Domonet o si incumplió la municipalidad. Esto quedaría en un plano secundario. La definición de Hues es quintuplicar las cámaras y que la municipalidad con recursos propios se hará cargo de todo este servicio de imágenes y video. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Hoy una de las noticias de la agenda dura en materia nacional la ubica la noticia en los 4 meses que se cumplen de la masacre de 11. 52 víctimas. Hoy, a la mañana en el andén, donde se realizaron las tareas de rescate, remoción de cuerpos y hierros retorcidos. Los familiares de las víctimas, no todos, muchos de ellos, colocaron esa ofrenda en una especie de memorial. Y el dolor se fue mezclando con la sinrazón lógica de los familiares. Los responsables, ¿a dónde están? Esa no es la pregunta, nos parece a nosotros. ¿O tenemos alguna duda de quiénes son responsables? El aforismo implicado de Grande, que charló con hoy con nosotros, digo, en lo que es la columna de todos los viernes, es: todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos. No es igual la ley para Jaime ni Schiavi. No lo es. Hay una ley que lo contempla. A Jaime, a Schiavi, a Devido. No vamos a llegar a la presidenta. Si no, nos van a acusar de desestabilizadores. Porque todo lo que se conoció desde la masacre de Once fue el incumplimiento del Estado cuando el propio Estado alertaba sobre los incumplimientos. Porque la Auditoría General de la Nación hizo más o menos su trabajo. Porque la Comisión Nacional de Regulación de Transporte hizo más o menos su trabajo. Y porque ni siquiera tuvieron la cautela de hacer cumplir en parte el contrato que tenía TVA. Como se trata de oferta y demanda todo el tiempo, se ofreció a quienes reclaman justicia la salida de los siriglianos en el control de la concesión para que ingrese un tal Rollo. No sé si lo tenés. Y fue tomado esto como un enorme triunfo y victoria. Le preguntamos a Rubén Sobrero si había aparecido Rollo. La semana pasada nos dijo: todavía no llegó. Sobrero en algunos medios de comunicación y el programa La Otra Mañana lo charló esta semana, lo hizo Mariano Zurita y Martín Raffo, que se estuvo ahí de otra tragedia, ahí. Que ya no son 28 formaciones, sino que son 12 y serán 10 o 5 o 6. Total, la gente debe viajar. Ya hartos de decir que se viaja como ganado. Hay que viajar. Y entonces hay que esperar la profundización. De Sirigliano a Arroyo, sin escalas. Y hoy, a 4 meses, el pedido de justicia de los familiares que estuvieron en el andén de Once. Qué golpe para ellos saber que se ordenó la liberación de Sirigliano hace instantes. Golpe porque todos creemos, en algún momento desde la necesidad de creer, que el circo va a dejar de tener esa característica. Que no va a ser siempre pan y circo. Que no todo pasa por la definición de un campeonato de fútbol y las pasiones alteradas. Pero créame que esto vende. Y aún aquellos que cuestionan lo hegemónico de los medios masivos lo reproducen. Porque hay que entender el juego de lo hegemónico. Más que entender, algunos quieren jugarlo. Y en este marco, Sirigliano, el que estaba preso, queda en libertad. Es una noticia que se conoce hace minutos. ¿Pero por qué estaba preso Sirigliano? Y vamos al aforismo implicado una vez más de Grande. Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos. Sirigliano, uno de los sirigliano, estaba preso por obstruir la investigación de la justicia. Yo tengo muy presente la imagen de el fuego incendiando papeles, documentos. Pero la justicia siempre tiene en sus leyes una mirada parcial, benefactora, protectora de aquellos que son el poder. era una cuestión de tiempo. ¿Por qué hoy? Y lo dirán en tantas radios y llamarán a Paolo Menghini, que es como el vocero de los familiares, para preguntarle qué siente que a 4 meses de la masacre liberan a uno de los responsables. Por quemar documentación. O por ser responsable de los asesinatos de 52 personas. ¿Se entiende? Si es por obstruir a la justicia y quemó algunos papeles, habrá considerado la justicia que no hay ninguna duda que no se escapará y que estará presente en el juicio, cuando llegue. No se los investiga a los Sirigliano, ni a los Jaime, ni a los Schiavi, ni a Luna, traidor canalla de la clase trabajadora, por ser responsables de los asesinatos de 52 personas. Nos vamos, hoy cumplimos una semana más de trabajo aquí en la 90.1. Esto es Recorte Informativo, ha sido un placer trabajar con Fernando Ochoa este viernes. El grupo se completa con Cintia Medina y Bernardo Tosi, que estarán aquí el lunes, produciendo y conduciendo. Nos vamos, que tenga un buen día. Chao. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. La verdad, yo no te he visto. Solos de verdad en esta necesidad aquí, y es que siempre estarás en la voz como un sentimiento, una canción.